Transmite el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos dando inicio a nuestro programa especial de los viernes. Hoy, en el marco del programa de los movimientos sociales de la Argentina a comienzos del siglo XX, vamos a recorrer un poco la historia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio. Y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o simplemente Guerra Mundial. En Estados Unidos, originalmente se la conoció como Guerra Europea. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes, con su consiguiente estancamiento táctico. Está considerada el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. Debes saber dejar de sonreír si la alegría se alejó. Te queda solo la tristeza y días de infelicidad. Debes saber que en esta angustia la dignidad hay que salvar. Aunque el dolor te sobrecoja, debes marchar y no volver. Ruega al destino que te abandona. Por piedad, no me hagas sufrir. Debes saber fingir el llanto y hundirlo en tu corazón. Debes saber a tiempo comprender cuando el amor se retiró. Marcharse con indiferencia, aunque en silencio sufras tú, debes saber ahogar la pena y enmascarar el gran dolor y retener el odio oculto. Si en un infierno vives tú, debes saber quedar de hielo, si el rancor quema la pasión, debes saber guardar el llanto. Y tanto la amo yo que ella no fuera más. Debes saber que yo no lo sé. Esta gran guerra recibió el calificativo de mundial porque en ella se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano, Bulgaria, se unieron a las potencias centrales, es decir, a la Triple Alianza. En total, más de 70 millones de militares, incluyendo 50 millones de europeos, se movilizaron y combatieron en la guerra más grande de la historia hasta ese momento. Il avait de grands yeux très clairs où parfois passaient des éclairs comme au ciel passent les orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit. Et me laissant à mon dessein, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. Honneur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. Qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant, puis il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne, savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin mon légionnaire. On s'en irait loin tous les deux, dans quelques pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds lumière. Escuchábamos a Edith Piaf en Mi Legionario. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el capítulo 6 del programa Los Movimientos Sociales de Comienzos del Siglo XX en Argentina. Y hoy dedicamos este capítulo a recorrer un poco la historia de la Primera Guerra Mundial, que trajo consecuencias directas sobre el acontecer político y social de nuestro país. Si bien la causa subyacente que provocó la guerra fueron las prácticas imperialistas que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas, el conflicto se produjo tuvo como detonante el 28 de junio de 1914 en Sarajevo el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Su verdugo fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo, en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París, iniciándose una guerra de desgaste en la que las líneas de trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento por invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso y la Mesopotamia y en el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis un siècle, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Tras años de relativo estancamiento, la guerra comenzó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales, tras la célebre Revolución de Octubre en marzo de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, cuatro grandes imperios dejaron de existir: el alemán, ruso, austrohúngaro y otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron completamente y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial también se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer Estado autodenominado socialista de la historia, la Unión Soviética. Se fundó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se volviera a repetir. Sin embargo, dos décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y, sobre todo, el auge del fascismo. Escuchábamos Zorba en su versión original de y por Theodorakis. La Primera Guerra Mundial fue la primera que exigió a los gobiernos intervenir en la economía para lograr resolver cuestiones de envergadura relacionadas con la disponibilidad de los factores de producción y la necesidad de distribuirlos en un escenario caracterizado por deudas crecientes y diversificadas y por restricciones a la importación. El accionar del Estado en relación a los procesos productivos se limitó al control de los mismos sin afectar los principios de la libre empresa. El principal problema para la producción fue el factor trabajo ya que la mano de obra estaba reclutada por la guerra. En consecuencia, las potencias en guerra recurrieron al trabajo femenino. En el sector agrario se incrementó la producción por todos los medios. Por ejemplo, Alemania obligó a cultivar las tierras comunales e Inglaterra estableció multas al terreno baldío. La producción industrial también experimentó un importante crecimiento, sobre todo la industria metalúrgica para la fabricación de armamento y la textil para la confección de uniforme. Las empresas beneficiadas con la guerra fueron una serie de nuevas industrias que proveían bienes y servicios al ejército. El crecimiento de la demanda bélica favoreció a su vez el perfeccionamiento de las técnicas de organización científica del trabajo, concentrándose el fenómeno de la estandarización. A partir de ella, la fabricación de un gran número de artículos se redujo a un corto número de tipos normalizados para ser producidos en serie. Por otro lado, la guerra modificó de manera profunda las relaciones entre gobierno, ciencia e industria. El Estado asumió la responsabilidad directa en la orientación de la actividad científica y la aplicación de esta en la industria. La guerra constituyó una etapa más en el proceso de concentración económica. La posición privilegiada que ostentaban las grandes empresas ya antes del conflicto les permitió ser beneficiarias preferenciales de los contratos estatales destinados al aprovisionamiento de las tropas, así como también los créditos más baratos. Hablemos el mismo idioma, que solo unidos se logrará. Hablemos el mismo idioma, que nunca está. La guerra fue un importante factor en la expansión económica de algunos países situados fuera del escenario principal de los acontecimientos. Se abrieron perspectivas de exportación para cubrir una demanda distorsionada que permitía vender a precios altos alimentos, materias primas, calzado, productos industriales. Estados Unidos, al ser el único país industrializado fuera de Europa, abasteció la demanda de los que peleaban. Países que antes compraban a Europa y sus propias necesidades, desde que se inició la guerra en 1917, fue Estados Unidos el principal proveedor. En América Latina, la guerra favoreció la expansión de la exportación de materias primas y alimentos, que constituían la base de su participación en el mercado mundial. Por otro lado, el vacío generado por el retiro de capitales británicos en la región permitió la posición de capitales privados estadounidenses. Japón, si bien estaba en guerra, su participación fue escasa, por lo que la actividad económica apenas se vio afectada. La base de la expansión japonesa fue la exportación de productos industriales hacia los mercados asiáticos, abandonados por los europeos. Lucharon 65 millones de soldados, de los que murieron más de uno de cada ocho, un promedio de 6.046 hombres muertos cada día en los 4 años que duró la guerra. A consecuencia de esta guerra, cayeron 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y 3 grandes dinastías, los Hohenzollern, los Habsburgo y los Romanov, conformaba el final del absolutismo monárquico en Europa. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de discapacitados. Francia fue el país más afectado proporcionalmente, 1,4 millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población activa masculina, acompañado por un déficit de nacimientos. El estancamiento demográfico francés se prolongó con un envejecimiento de la población que solo logró crecer en base a la inmigración. El norte francés estaba en ruinas, casas, puentes, vías férreas, fábricas, etc. En el plano político, 4 imperios autoritarios se derrumbaron, lo que transformó profundamente el mapa de Europa, rediseñado por el Tratado de Paz de 1919. El imperio del zar quedó transformado en la Rusia comunista, más tarde Unión de Repúblicas Soviéticas. El imperio otomano se disolvió dando paso a Turquía, península de Anatolia y Constantinopla. El imperio austrohúngaro fue disuelto, dando paso a los estados de Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, como nuevos países independientes. El imperio alemán finalizó y fue reemplazado por la República de Weimar, que gobernaría sobre una Alemania mermada territorial y económicamente por el pago de las reparaciones de guerra. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá. Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión, se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez, que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor, está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrido, repito en todos la oración. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá. Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, jamás, jamás, jamás nos dejará. La contienda reveló la maquinaria de terror paradójicamente surgida de los avances y progreso de la ciencia y la tecnología. El intenso desarrollo de los instrumentos y técnicas de guerra, la telegrafía sin hilos, que fue directa antecesora de la radiodifusión, los fusiles de repetición, ametralladoras, gases venenosos dando origen a la guerra biológica y química, vehículos de combate como los tanques, dirigibles y primeros aviones de guerra, el uso masivo de submarinos de guerra, dotados de torpedos y acorazados totalmente de acero con modernos motores como el motor diésel, y poderosísimos cañones de largo alcance balístico. También se usaron, aunque en pequeña escala, cohetes tierra-tierra. La artillería multiplicó los calibres, aumentó el alcance y mejoró los métodos de corrección de la balística. El transporte motorizado se generalizó y volvió obsoleta la artillería impulsada por personas o animales de tiro. El caballo dejó de ser útil como instrumento militar, si bien siguió utilizándose en la Segunda Guerra Mundial en las largas líneas de abastecimiento. Igualmente, supuso cambios en la estrategia militar, donde en adelante sería necesario el sigilo y el escondite de las tropas para poder combatir,

huérfano, desnudo, herido, sangrando. Bueno, de este modo damos por finalizado el programa, el capítulo 6 del programa especial Los movimientos sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. Hoy hemos dedicado este capítulo a repasar y recorrer lo que fue la Primera Guerra Mundial, que obviamente trajo consecuencias muy fuertes para los países de América Latina, en particular para nuestro país. Este programa especial va a continuar el próximo viernes a las 19 horas con un nuevo capítulo siguiendo el desarrollo de los movimientos sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. Agradecemos la atención que dispensaron a este programa y nuestra emisora va a continuar emitiendo su música y su programa habitual hasta las 20:30, hora en que suspendemos la transmisión para retomarla luego a las 22 horas en nuestro programa nocturno de los viernes. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos.